soy José Antonio Rodríguez y lo que te voy a presentar es el catálogo del sistema ProLife Antiedad. Desde disminuir arrugas hasta repotenciar el vigor sexual. El envejecimiento es un proceso natural que empieza alrededor de los 35 años, dependiendo de cada persona y de la calidad de su nutrición. Aparecen las primeras canas, aparecen algunas marcas de expresión que con el tiempo se convertirán en arrugas y ojeras. El cuerpo se torna flácido debido a la falta de tono muscular, la acumulación de grasa se hace más activa, incluso en los órganos internos y la energía física y mental, optimismo, libido y vigor sexual irán decayendo, junto con la mayor propensión a enfermedades. Este proceso de deterioro de nuestro cuerpo puede ser controlado y revertido, controlando nuestra nutrición, según lo demuestra la evidencia científica. Primer producto del sistema ProLife Antiedad, Elixir HGH. Beneficios principales: estimula tu organismo a producir nuevamente hormona de la juventud a los niveles precisamente de la juventud. Obtendrás piel sana y radiante, reduce el estrés, huesos más resistentes, mejora la calidad del sueño y reduce el colesterol en la sangre. Elixir HGH es producto de la fusión nutracéutica de aminoácidos antioxidantes y ahora con revesterol, con un gran efecto cardiovascular y antioxidante. Elixir HGH es una bebida refrescante que contiene nutrientes naturales que estimulan a que tu glándula pituitaria libere naturalmente la llamada hormona de la juventud, o HGH, que retarda o incluso puede revertir los síntomas del envejecimiento. Elixir HGH es producto de la fusión nutracéutica de aminoácidos, componentes naturales de las proteínas como la L-arginina, L-ornitina, L-lisina, taurina, L-valina e isoleucina, y antioxidantes como las vitaminas C, D y E. Los aminoácidos nutren a la glándula pituitaria, la estimulan a liberar la hormona de crecimiento humano, HGH, que en la juventud se produce en grandes cantidades, pero a partir de los 22 años disminuye hasta en un 80%, ocasionando la pérdida de elasticidad de la piel, arrugas, pérdida de energía, aumento de peso, depresión sanguínea y colesterol, descenso del vigor físico, disminución de la masa muscular y ósea, entre otros síntomas típicos del envejecimiento. El Elixir HGH restablece la producción de dicha hormona de una manera absolutamente natural. El Elixir HGH es cirugía cosmética en un sachet. El Elixir HGH además ha sido ahora reformulado y enriquecido con un poderoso antioxidante extraído de la cáscara de la uva negra, el revesterol. Este nutriente es el causante de que las personas que consumen vino tinto regular y moderadamente tengan bajísimos niveles de colesterol malo en la sangre. El Elixir HGH se presenta en caja de 30 sachets otorgando 7 puntos y en 6 pack de botellitas efervescentes otorgando 3 puntos. Siguiente producto del sistema ProLife Antiedad, Neverart. Beneficios principales: favorece la reconstrucción del cartílago de la articulación, elimina paulatinamente el dolor articular, ideal para personas con artritis, artrosis o lesiones articulares. Neverart es producto de la fusión nutracéutica de glucosamina, condroitina o chondroitina, uña de gato y vitaminas. Neverart es un té herbal que por su composición funcional favorece la reconstrucción del cartílago dañado, eliminando paulatinamente el dolor causado por la rigidez de las articulaciones. Neverart es producto de la fusión nutracéutica de glucosamina, un precursor de la síntesis del cartílago, con chondritina, uña de gato y las vitaminas antioxidantes C, D y E. El envejecimiento normal, la actividad deportiva intensa e incluso el sobrepeso son factores que día a día atentan contra la salud de nuestro sistema estructural, especialmente al nivel de las articulaciones. Nuestras articulaciones no son sino la conexión entre dos huesos, articulada, amortiguada, con porciones de cartílago el cual suaviza los movimientos. Justamente este cartílago es el primer perjudicado por los factores antes mencionados, sufriendo de fisuras o roturas o desgaste, lo que se traduce en dolores intensos al momento de realizar cualquier movimiento. La glucosamina actúa como precursor de la síntesis del cartílago, mientras que la condroitina representa los ladrillos estructurales de estos importantísimos tejidos, para favorecer así la reconstrucción del cartílago dañado. La uña de gato, uno de los antiinflamatorios más potentes de la naturaleza, es una planta originaria de la Amazonía peruana y está compuesta fundamentalmente por alcaloides indólicos y pentacíclicos, además por flavonoides, taninos, catequinas y triterpenos. Tiene acción antiinflamatoria, inmunoestimulante, antivírica, antimutagénica, antioxidante, citostática, antileucémica, antiagregante plaquetaria, hipotensora y diurética. Neverart se presenta en caja de 30 sachets y otorga 10 puntos. Siguiente producto del sistema ProLife Antiedad, Passion Drink. Passion Drink incrementa la energía, la libido y el vigor sexual. Passion Drink es producto de la fusión nutracéutica de maca, ginkgo biloba, ginseng, tribulus terrestris, aminoácidos, té verde y guanarpo macho. Passion Drink es una bebida energética obtenida de la fusión nutracéutica de aminoácidos con extractos herbales como maca, ginkgo biloba, ginseng, tribulus terrestris, té verde y guanarpo macho. Los aminoácidos de su fórmula, arginina, ornitina, lisina, valina, isoleucina y glutamina, conceden al Passion Drink la capacidad de mejorar la salud de las glándulas endocrinas, como pituitaria, testículos y ovarios, y potencian el sistema nervioso central. Maca, ginkgo biloba, ginseng, té verde y guanarpo son hierbas energizantes y adaptógenas, es decir, que permiten desarrollar normalmente las actividades físicas y mentales, incluso bajo fuertes niveles de estrés. Maca, ginseng y guanarpo además son muy populares pues se les atribuyen sobresalientes propiedades para aumentar la libido y el vigor sexual. Tribulus terrestris se caracteriza por generar indirectamente niveles altos de hormonas relacionadas con la fertilidad tanto en damas como en varones. Passion Drink aporta además teína, extracto natural obtenido del té verde chino, que ayuda a eliminar la sensación de fatiga. Passion Drink reformulado contiene un mayor porcentaje de hierbas y aminoácidos que permiten estimular la llamada hormona del placer. Passion Drink se presenta en caja de 30 sachets otorgando 9 puntos y en 6 pack de botellitas efervescentes otorgando 3 puntos. Siguiente producto del sistema ProLife Antiedad es Regenérate. Regenérate es un producto combo que incluye en la misma caja Elixir HGH y Vita Energía Extra T. Beneficios principales: salud verdadera y juventud prolongada con nutrición celular de alto poder. Regenérate es producto de la fusión nutracéutica de aminoácidos, vitaminas, maca, ginseng, micelio de cordyceps, minerales, té verde, antocianina y antioxidantes. Las células de tu organismo nacen, viven, se reproducen y mueren. Mientras están vivas, aquello que más requieren es energía y nutrientes específicos que impidan su oxidación, evitando de esta manera mal funcionamientos celulares. Por otro lado, el balance entre las células que nacen y aquellas que mueren se traduce no solamente en tu estado de salud general, sino en la velocidad con la que tu cuerpo se deteriora, interna y externamente, en ese proceso llamado envejecimiento. Vita Extra T y HGH son dos refrescos funcionales que combinados le otorgan a tu organismo esa capacidad fundamental para la salud verdadera y para una juventud prolongada de funcionar a nivel celular de manera óptima, con células que reciben la energía necesaria para cumplir sus funciones, los antioxidantes más poderosos para conservarse siempre sanas y con esa capacidad de regeneración acelerada que prolongará tu juventud. Descubre el poder de los efectos de la toma en simultáneo de Vita Extra T y HGH usándolos en la mañana y en la tarde hasta las 6. Regenérate viene en caja de 30 sachets, 15 Elixir HGH, 15 Vita Energía Extra T y otorga 8 puntos. Siguiente producto en el sistema ProLife Antiedad, Passion Power. Passion Power es un producto combo que incluye Elixir HGH y Passion Drink en la misma caja. Beneficios principales: mayor producción de la hormona del placer y mayor irrigación sanguínea para potenciar la actividad sexual. Passion Power es producto de la fusión nutracéutica de aminoácidos con maca, ginkgo biloba, ginseng, tribulus terrestris, té verde, guanarpo macho y antioxidantes. Como consecuencia indirecta del paso de los años, es común que tanto en hombres como en mujeres se presente algún tipo de disminución tanto del deseo como de la capacidad de vigor sexual. Esta alteración se debe fundamentalmente a dos razones: desórdenes hormonales y disfunciones que tienen que ver con lo cardiovascular y con la correcta irrigación sanguínea. La fusión nutracéutica obtenida de la combinación de aminoácidos y extractos herbales como maca, ginkgo biloba, ginseng, tribulus terrestris, té verde y guanarpo convierten a Passion Drink en el nutriente perfecto que tu organismo necesita para producir en mayores cantidades la hormona del deseo. Elixir HGH es un extraordinario refresco funcional que, gracias al poder de la L-arginina, tiene, entre muchas otras, la propiedad de promover una mayor irrigación sanguínea, específicamente hacia la zona de los órganos sexuales tanto masculinos como femeninos, potenciando de esta manera la actividad sexual. Passion Power, combinación nutracéutica de Passion Drink y Elixir HGH, lleva a tu organismo al estado óptimo, tanto hormonal como fisiológicamente, para disfrutar al máximo y plenamente de la vida de forma integral. Passion Power se presenta en caja de 30 sachets, 15 Elixir HGH y 15 Passion Drink, y otorga 8 puntos. Como en todos los productos de la fusión nutracéutica, como en todas las líneas de la fusión nutracéutica ProLife, la línea Antiedad incluye también los productos clave Protilac, Vita Energía Extra T y Normal y Liquid Fibra. Recuerda también que la fusión nutracéutica está compuesta por 7 líneas, además de la línea ProLife Antiedad, incluye el sistema ProLife para bajar de peso saludablemente y reducir medidas, sistema ProLife para fortalecer el sistema inmunológico, sistema ProLife para incrementar el vigor mental y evitar el estrés, sistema ProLife para incremento muscular y rendimiento deportivo, sistema ProLife para la mujer y sistema ProLife Kids para que nuestros hijos alcancen su máximo potencial genético.